Estación de radio. No, por allá pásamelo. ¿Pero por dónde? No, deja, no lo vamos a usar. Ahora después lo ponemos. Después lo ponemos, sí. Pues traje para jugar un rato, ¿viste? Ah, bueno. Me gusta. Pero estoy lejos de la compu. No, pero es así, sonido. Ah, bueno. Sí. Sonidos de América. Sonidos, sí. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, muy bien. ¿Ahora? Me escucho como enlatado acá. Le pido disculpas al operador, pero voy a usar el retorno de aire mejor. Sí. Tomá, habla, Mariano. Bueno, hablo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Siempre llegando a las corridas acá. En realidad llegamos un rato, pero bueno, siempre terminando de acomodarnos ahí a último momento. Así es. No, bueno, pero será la costumbre ya. Necesitamos una hora libre el estudio. Me parece que vamos a tener que plantear la programación para el año que viene. ¿Por qué? No. Está todo bien. Bien, pues andamos medio siempre. No, llegamos una hora antes, agrandamos, pero, bueno. Agrandamos la radio, ponemos otro estudio y cada programa tiene su estudio. A la mierda. ¿Un estudio por programa o dos estudios para que vayan? No, dos estudios y se van rotando. Ah, ok. Sí, no. Está bueno, porque se puede hacer un mix también ahí, entre programas. Che, ¿vieron el partido ese que hubo en la semana de Argentina? Sí. No. ¿No? No te perdiste nada. Yo miré en realidad estaba trabajando en la compu y nada, estuve ahí viéndolo de a ratos, pero nada, yo qué sé. Sí, no fue muy interesante. Para mí que Maradona quería ver en los titulares Argentina gana antes de que empiece el partido y por eso eligieron esa selección. Claro, lo venía viendo como una semana antes, Argentina gana. Sí. Es raro, ¿no? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, una de las cosas del partido, no del partido, sino de la selección, que juega amistoso y se lleva los puntos por los amistosos. Pero jugamos por los puntos realmente y no le ganamos a nadie. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y lo más raro es que gana ya está en el Mundial. ¿Ah, sí? Sí, ¿no sabías? No tengo ni idea ni dónde queda gana. Bueno, enterate dónde queda Río de Janeiro porque los Juegos Olímpicos en el 2016 van a ser en Río de Janeiro. Sí, ya estoy ahorrando. ¿Vamos? Vamos. Che, ¿contra quién competía Río de Janeiro, Brasil? Contra Madrid, contra Tokio. Y Chicago. Ah, y Chicago Bulls, sí. Sí. Ahí estuvo Obama, todo. No sé qué está diciendo Martín. Sí, información de último momento, poneme placa roja. Se suspendió. Suspendido el recital de Resistencia Suburbana. Clausuraron Mystic otra vez. ¿Otra vez? Bueno, si no era la clausura, se les iba a cortar la luz. Teníamos un par de entradas para regalar, pero bueno, no las vamos a regalar porque de nada sirven en este momento. Bueno. No sabemos si el lugar va a volver a abrir, si se posterga el show o se suspende directamente. Se suspende. Chau. Bueno, pero puede ser un buen recuerdo tener esa entrada, ¿no? El recital que no fue. Y sí, si quieren llamen al 466-6559 o al 1561-540359 y se llevan las entradas y las pegan ahí después de decir, yo no fui a ver a Resistencia. Porque no, lo tengo clausuraron. La entrada. Claro. No porque no tenía ganas, ¿eh? De una. Che, pero qué tema, porque lo habían habilitado y ahora lo vuelven a clausurar. ¿Qué estará pasando? Cambiaron las medidas de los baños para habilitar. Señor Billetín. No hay información certera de por qué fue la clausura ni la suspensión. Está bien. ¿Se habrá suspendido por lluvia? No hay lluvia. Por luna llena, ¿eh? ¿Luna llena? Sí. Bueno. Debe ser por la nueva ley que aprobó la legislatura bonaerense, que los boliches tienen que cerrar temprano. Ah, ¿ya se aprobó esa ley? ¿Sí? No sé. Sabía que Scioli... Pero que a las 10 de la noche ya no... Siguiendo los pasos del cabezón. Sí, totalmente. Aguante Capanga. Che, ¿les puedo rotar un poco? Porque el tema, ¿no? Dale. Sí, nos damos vueltas y miramos los paneles. No, después les cuento. Después, bueno. Entonces empecemos. Dale. ¿Arrancamos? Sí, vamos a la presentación, operador. Que lo disfrutes, Diego. Te quedan pocos segundos de juventud. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. Cansado de la rutina. No sabes qué hacer. No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Bienvenidos una vez más a esta noche de luna llena en Aguafuertes Rockeras. No te hice corazoncitos hoy en el guión, ¿viste? ¿Luna llena? Luna llena. ¿Hay luna llena? Está hermosa la luna. No me pareció que estaba llena. Está sí. Muy sensible ese botón. Sí, no. Es Warning. Nuevito. Es sí. Nuevito. Por eso pasa. Estuvo el técnico en tangas arreglándolo. Ahí. Sí. ¿Qué decías de los corazoncitos? No, que no le hice al guión corazoncitos como lo hago todos los viernes. Bueno, toma, hacele. Ahora salgo y te hago los corazoncitos. ¿Qué tenemos para hoy, ya que tenemos guión? Tenemos muchas, pero muchas cosas, muchas notas que nos habían quedado pendientes la semana pasada. Una nota que hicimos con Bochas en el cierre de campaña por el Foro de la Niñez. Nos había quedado pendiente esa nota y... un par de notas más también que hicimos en Morena Bar. En Morena, así es. Cuando fue la fecha de Ruido Rebelde, el día 20 de septiembre, el domingo pasado. No, el anterior. Sí, hace dos semanas. Algunas bandas punk que estuvieron charlando con nosotros. Y tenemos un disco también de Hermanos de la Mente Furiosa, una de las bandas que habló con nosotros, para regalar. Muy buena la artística del disco, está el arte de tapa, con revistita, todo. Después les vamos a contar cómo van a hacer para llevárselo, si lo quieren. ¿Cómo se llama la banda? Hermanos de la Mente Furiosa, ¿no? Sí. Así es. Así. Acá lo dice. Bueno, además tenemos la visita de País Aborigen, una banda de Moreno, de Paso del Rey, que va a estar tocando el próximo viernes en Frida Bar. Ellos estuvieron tocando también el 21 de septiembre en la Plaza Doctor Buján, por el Día de la Primavera. Así es. Y están con cantante nuevo, hace poquito que estrenaron el cantante. Vamos a... ¿Viene el cantante nuevo? No sé. No sé si viene. ¿Se animará? ¿Se animará? Y tenemos también la visita de La Chancha Limpia. Así es. Los chicos están organizando una fecha junto a Pablo Merletti en Morena Bar, que se va a estar realizando el domingo a beneficio de un comedor... del barrio Villanueva. Así que más tarde estarán, imagino, estarán llegando. Y después lo de siempre, ¿no? Sí, Cocina Bajón, Panorama. Panorama. Mucha sí, música. Sí. Mucha música. Es más, hablando de música, no vamos a dar tantas vueltas y vamos a escuchar a Skanking con Mienten. Thank you. Que le bajó del todo la cortina, si no, no se escuchaba como hace un rato. Bueno, se pueden comunicar al 466-6559. Esto siempre te da tiempo para acomodarte, decir los números. O mensaje de texto al 1561-540359. Sí, pero además lo hacemos porque queremos que nos manden mensajes y nos llamen. Obviamente. No es que lo haces para acomodarte. Obviamente. Ah, se pueden comunicar a estos números que dimos. Y se pueden ganar al final del programa. Una entrada para no ir a un recital. Así es. De colección, de colección. De colección, obviamente. Y también tenemos el disco de Hermanos de la Mente Furiosa. Así que aquellos que les gustan punk rock pueden escuchar el programa de Ruido Rebelde. Pero hoy se van a ganar un disco de Hermanos de la Mente Furiosa, así que llamen, manden mensaje, hagan señales de humo. Correo electrónico, o manden tenemos una paloma mensajera. Sí. Sí, correo electrónico es aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Y sí, también tenemos Fotolog, que es www.fotolog.com/aguafuertes-r. En un ratito vamos a estar repasando ahí los saludos. Ah, y quedó un mensaje de la semana pasada, que era de Maya. Vos lo habías anotado, Víctor. ¿Te acordás qué era lo que decía? Porque llegó tarde, en realidad. Llegó tarde, sí. Le pedimos disculpas a Maya si está escuchando. Nos pide un tema de Lil Adon que vamos a estar cumpliendo en un rato. Y no me acuerdo bien qué decía porque está anotado. Después me fijo, si yo lo anoté, lo dejé por ahí. Bueno, contábamos recién que habías pasado la fecha del 20 de septiembre con algunas movidas interesantes, como la que propuso Ruido Rebelde en Morena, pero además ese mismo domingo, como lo recordábamos el viernes pasado, se hizo el cierre de la campaña del Foro por los Derechos de la Niñez en la Plaza Mariano Moreno. El viernes pasado escuchábamos la palabra de Elizabeth Palamara y nos quedaba pendiente escuchar a Nahuel de Bochas, que estuvieron tocando 4 o 5 temas ahí para la gente que se había acercado a disfrutar de un domingo agradable entre todos. Todo buena. Tranqui, familiera. Con el solcito un poco, pero tranqui, salió bien, creo. ¿Cómo vinieron a participar en esta jornada cultural el día de hoy por los derechos del niño? Fue una movida que nos avisó Pepe y bueno, nosotros le dijimos que sí, de todo, que retiraba para más por los niños, ¿no? Es distinto tocar en un contexto como este que por ahí en un bar o en algún lugar así. Claro, sí, bueno, por lo menos yo me pongo más nervioso cuando es en un lugar abierto, ¿viste? Pero igual está lindo porque viene la familia, se enteran de un par de cosas, de la movida, de dónde está armado y todo eso. Y y está bueno. Vienen los niños también, jugar un rato. ¿En qué anda Bochas en estos momentos? Y bueno, ahora estamos viendo si podemos grabar algo, todo independiente, ahí en la sala de nosotros. Y bueno, estamos con eso. Y bueno, una que otra fecha que pinta de vez en cuando, pero vamos con lo de la grabación. Está un poco complicada, pero bueno, antes de pagar para grabarlo, grabamos nosotros baratito. ¿La idea de grabar es grabar un simple, así tipo demo, o tienen pensado grabar un CD? No, un CD, porque es como que un demo es al pedo. Sacás un disco y ya está, ya fue. Lo vamos a sacar como disco porque ya no está. Recién empezamos, vamos dos temas grabando y nos cuesta, ¿viste? Porque cuesta hacerlo. Y encima lo estamos haciendo todo a pulmón. Por suerte no estamos pagando en ningún lado para grabar, pero estamos haciendo a pulmón y sí, va a ser disco, ¿no? Y va a ser como sonamos nosotros siempre, nada, ninguna cosa rara. ¿Fechas próximas? Y hasta ahora, nada. Vamos a ver si cortamos un poco y nos ponemos más las pilas con el tema de la grabación, ¿viste? Porque hay que ponerse las pilas con eso y bueno, después sí, salir a tocar. Bueno, bueno, muchas gracias y suerte. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por la buena onda de siempre. Loco. Esta vez no estoy comiendo pizza, ¿eh? El barrio más loco de provincia y capital. Estás bardeando. ¿Qué es esto? Soda Stereo, ¿no? Sí. Signos, sí, me parecía. Estamos en el horno. qué linda música para un viernes a la noche con amigos tomando un trago. Ahí escuchabas la palabra de Nahuel, guitarrista de Bochas, que nos contaba que están grabando, tienen una sala ahí en La Perlita, y están en plan de grabar un disco. Como tienen tiempo, como la sala es propia, están con tiempo y están grabando canciones nuevas. Ellos tienen un demo, pero bueno, están con ganas de sacar algo más, con un sonido un poquito más prolijo. Así que ojalá que dentro de poquito lo tengan, y por eso mismo no están haciendo fechas. Si surge algo, decían, se prende, pero bueno, no están buscando como para salir a tocar. ¿Estuvieron tocando en el cumpleaños de Pepe? No, ¿no? Tocó la banda de Pepe ahí, tocó el operador. Me lo perdí. Estuvo muy, pero muy bueno. Estuvo bueno, ¿no, Martín? Estuvo muy divertido, mucha gente. Había un inflable. No. Sí, había metegol. Y si Facundo está escuchando, tres birras le gané. Y un fernet. ¿Pagó? Pagó, como nunca. Como siempre, me parece. ¿Vale el...? No, a mí me debe todavía. ¿Valía un par de cosas? ¿Valía el remolinete o no? Había gente que lo hacía. Hay gente que no le gusta jugar con eso, no, pero es parte del juego. A mí no me molesta, yo no lo hago, pero no me molesta. ¿Hacemos un poco de agenda? Bueno, dale, ¿qué tenemos para este fin de semana? Algo que me acuerdo, así para comentarles, va a estar tocando Dancing Mood. Festeja 100 shows que pudieron dar en Niceto Vega. En Niceto, es un boliche que queda ahí en la calle Niceto Vega, en Capital. Así que van a estar festejando estos 100 shows con un show gratuito, al aire libre. Ojalá que el tiempo acompañe. A partir de las 3 de la tarde empieza. Recién me estaba comentando Diego que parece que ellos tocan como a las 6. Va a haber muchos invitados. Mucha gente. Y esto va a ser mañana, sábado, a las 3 de la tarde, en la esquina de Humboldt y Niceto Vega, en la ciudad de Buenos Aires. Así es, también mañana, sábado... no tengo el horario, pero sé que va a estar tocando Cuarta Clase y más bandas en la Plaza Buján a partir... No sé. Esto es Ruta 5, kilómetro 35 y medio, en Paso del Rey, Cuarta Clase y más bandas. Bueno, después buscamos bien si podemos encontrar el horario. Vamos a ver si encontramos. Sí, y sí. Esto también es mañana, ¿no? Eso también es mañana. Sí, acá dice sábado 3 de octubre a las 10 de la noche, Milonga, Batacazo Tango. Esto es... una inauguración, debe ser una milonga, ¿no? Para ir a bailar tango, seguramente. Así es. En el Centro Cultural El Telar, esto es en Moreno, es en la calle Ituzaingó, al 1600, Moreno Sur. Sí, Ituzaingó es una calle que nace acá en el centro. Así que en derechito hasta cruzando la avenida Perón, un par de cuadritas más. Che, qué bueno, ¿lo harán todos los sábados o será por este sábado nada más? ¿Y? Ahora en un rato te confirmamos. Está bueno el lugar del Centro Cultural del Telar, es un, tiene una quinta muy grande y están haciendo varias actividades. Está bueno el lugar. Hace un par de... Muy interesante. ¿Cuántos meses fuimos a hablar con ellos? Sí, hará 2-3 meses estuvimos ahí visitándolos. Bueno, además de esto, mañana también va a haber un encuentro alternativo joven a partir de las 5 de la tarde. ¿Esto dónde es? A ver, más arriba tiene que tener la dirección. Fíjate por ahí. No dice. No, bueno, después la buscamos después, bien. Después le pasamos mejor la información con... Dale. Con todo. Tengo un mensajito antes. ¿Qué dice? Dice... Hola muchachos conductores, gracias por leer mi mensaje a destiempo. Fue algo nuevo, distinto y... distinto, movilizador y sorpresivo. Son unos originales chicos... Maya. Creatividad pura. Bueno. Y ya que tenemos el mensaje de Maya, vamos a cumplirle con el tema que pidió la semana pasada Lila Down, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama al Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión.

con Gustavo y Sergio, integrantes de País Aborigen. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Bueno, nos están visitando, los habíamos invitado porque ustedes tienen una fecha próxima en Frida Bar el próximo viernes, ¿verdad? Ahora el viernes 9, bueno, en Frida, en Padua, a las 23 horas. ¿Y cómo? Sí. No, ¿qué me hace preguntar? ¿Cómo se están preparando para la fecha? Bien, ahora con nuevo cantante, ya están todos los temas listos y va a estar linda la fecha. Va a ser la vuelta a una tocada fuera de oficial, un ambiente, digamos. Sí, oficial. Las últimas dos veces que tocamos fue al aire libre. Estuvieron tocando en la plaza de Padua y en la plaza Buján de acá de Paso del Rey. Bueno, recién charlábamos un poquito de eso. ¿Cómo fue ahí la presentación el 21 de septiembre con tanto público? No, estuvo buenísimo. No entendíamos nada, ¿viste? 30.000 personas enfrente nuestro era... No sé, era magnífico. No sé, no se podía decir mucho, ¿viste? No lo entendías. Estuvo muy bueno. Sí, hubo desde todo. Desde el cagazo inicial antes de subir a ver tanta gente. Obviamente la gente no fue a ver a País Aborigen, sino todo el mundo sabe, fue a ver a La Mosca, que era la banda principal. Pero bueno, al ser soporte de ellos, nos tocó tocar con casi 30.000 personas de público. Y bueno, tuvimos buena respuesta, mucho más de lo que imaginábamos o lo que esperábamos. Una buena repercusión en la gente. Parece que gustaron los temas. Aprovechamos para tirar unos panfletos ese día. Y bueno, nos respondieron mucho en el Fotolog, en el Facebook, en el MySpace. Hubo mucha respuesta del público que no se había visto por primera vez. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue? Decían, la gente hubo poco, ¿verdad? Sí, se armó un poco bastante lindo, sí. Y eso que los temas de nosotros giran alrededor del rock latino y un poco de ska. Pero igual se hizo un poco bastante lindo con mucha gente que bueno, nos dio un montón de onda a nosotros que estamos ahí arriba. Ver que lo que vos tocás le llega a la gente, sí, lo suficiente. La respuesta de parte de otro está buenísimo. Y más de gente que no te conoce. Uh-huh. La verdad, no sé, estuvo buenísimo. Sí, fue como... Sí, fue era como algo soñado que no lo esperábamos. Y bueno, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Es una buena experiencia esta de tocar ante tanto público y por lo visto les dejó así como una satisfacción, ¿no? Y sí, era... para mí principalmente es algo nuevo. Yo no estoy hace mucho en esta movida y tocar ante 30.000 personas a los 19 años es como algo zarpado. Vos decías que habían ido a ver a La Mosca, pero bueno, también estuvieron las bandas de Moreno. ¿Cómo estuvo el show de La Purga? ¿Lo pudieron ver? ¿El show de Barrios Bajos? No, de Sucursal Oeste. Mira, de La Purga estuvo bastante bueno. Yo ese lo vi. El de Sucursal después estaba... Ustedes tocaron en el medio. Nosotros tocó primero La Purga, después nosotros y después Sucursal Oeste. Uh-huh. Pero bien, estuvieron buenos. La Purga estuvo tocando una hora más o menos. Y también hubo buena respuesta del público. Igual iba... Tocó a una hora en la que la gente iba llegando recién. Pero después Sucursal Oeste estuvo buenísimo. Dicen que estuvo bueno, yo no lo pude ver. Pero estuvo bueno. ¿Estaban festejando? Claro, estábamos en otra, re excitado y sí. Y desarmando también un poco los instrumentos. ¿El sonido cómo estuvo? No, buenísimo. Muy... Sí, no, el sonido que se puso era increíble. Estaba buenísimo. Escuchaba... Todo, tenías unos retornos impresionantes. Era como estar jugando en primera. De repente, claro, de pasar de un equipo chiquitito a estar jugando en primera por un ratito, es como el sueño del pibe. El sonido era el escenario, todo el día que nos tocó, el día de la primavera, re lindo, re soleado. Así que fue un sueño. Sí. Ahora tenemos que volver a la realidad, ¿no? Ahora volver a los bares, a tocar otra vez. Pero tiene su encanto también. Tiene un encanto muy, muy lindo, muy lindo. Sí. Bueno, Pipa decía que era a los 19 años, era la primera vez, pero yo tengo 37 y también fue la primera vez que había tocado con tanta gente. Y la repercusión está buena, fue una experiencia re positiva. Bueno, esperemos poder tomar algo y construir construir en base a esto, ¿no? Poder empezar a construir algo. ¿De La Mosca pudieron escuchar algo después o no prestaron atención tampoco? No, estuvimos escuchando algo, pero yo lo miré con otra cara, ¿viste? Claro. Por el hecho de que estuvimos al lado de ellos y hay que decirlo, no daban bola, estaban en otro. Los tipos, estrella, sí, en muy estrellas. No, no quiero empezar a bardear, viste, pero... Una no, hora... hacelo. Bueno, joya. No, que el poner el cantante media hora antes del show bajó de la camioneta corriendo, como si nosotros, fuera John Lennon vivo, que lo empezás a hacer una avalancha arriba de él, claro, no, se mandó corriendo, los músicos pasaron, ponerle a las 5:30 de la tarde, ni hola, así se metieron, viste. No, la verdad, aunque quizás pone a mí la parte de viento de ellos me encanta todo, pero no te dan ganas de verlo por la mala onda que tuvieron los flacos. Muy distinto a lo que había pasado el año pasado con el Rastrillo cuando tocó León Gieco, que los invitaron, León los invitó. El Rastrillo es una banda de recopada. Yo los conozco porque antes de estar acá estuve un par de años en Quillango, una banda de acá de folclore que era como la banda hermana del Rastrillo y tocamos mucho tiempo con ellos. Los chabones tienen una onda. Aparte, el Rastrillo es tiene todas para jugar en primera. Tiene los moves, tiene los jugadores, le falta el empujón. Rastrillo, pero es una banda increíble. A mí es una de las bandas del oeste que me parecen como mejores músicos ellos. Y León Gieco tiene otra onda. León Gieco no es estrella. León Gieco es un artista integral. El tipo tiene una sensibilidad de lo social hasta de lo artístico que uno nunca hubiese esperado que León Gieco pase al lado tuyo sin saludarte. O sea, es como lógico. El tipo responde a lo que fue toda su vida, León Gieco. Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema de la banda y después seguimos charlando? Dale, buenísimo. ¿Cuál quieren elegir? Yendo. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Pasaba yendo para mi lugar de País Aborigen. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Seguimos charlando con Gustavo y Sergio de País Aborigen. Hablábamos recién un poco de lo que pasó el 21 y bueno, ahora vamos a mirar un poco para adelante. Decían volver a la realidad. ¿Cómo preparan este show en Frida? Que decían bueno, ahora, un poco que era la presentación como oficial de nuevo. Claro, va a ser como la presentación, sí, exactamente, oficial de Ariel, del nuevo cantante. Y va a ser, claro, en realidad va a ser el primer show oficial de la banda con él. Porque estos dos eran como una muestra y esto es como la... Eran dos preestrenos y este es el estreno, digamos. Pero bien, ya están todos los temas, hay un par de covers copados, así que se supone que va a salir buena. ¿Se puede adelantar algún cover? ¿Qué van a hacer? Todavía no hay ninguno. O sea, estamos preparando tres, cuatro covers y no sabemos cuál vamos a tocar ese día, pero estamos entre uno de los uno de Fito Páez, de los Paralamas. Últimamente estuvimos tocando track, de pero versión Los Paralamas, sí, en castellano. Y una parte en portugués. Y Machine Gun, ahora estamos viendo Machine Gun de Manu Chao. Y... Estamos preparando un cover que era muy bizarro, que las letras nos pareció fantástica, que es... no sé si te quiero, no sé si de José Luis Perales, algo así, en versión punk, que inclusive en ese tema nosotros dos no tocamos, nos bajamos la percusión y queda el trío sonando en punk, y la letra nos encantó, porque te quieres una versión, esa letra, la parte de siento celos de la luna, está buenísimo. Es para que te agarre diabetes al escucharla directamente. Está buenísima, esa. A nosotros jugamos mucho con lo bizarro, no, nos gusta, somos bizarros naturalmente. De la camada de cha-cha-cha, claro. Todo por dos pesos y Peter. Claro, inclusive estamos con todas las ganas de hacer un tema de Capusotto, una versión de esa. No, nos divierte mucho todo eso. Y bueno, y el tema este nos vino como anillo al dedo, nos parecía fantástico. ¿Cómo fue el paso del cambio de cantante? ¿Tuvieron que adaptar los temas para que cante Ariel? ¿Tuvieron que hacer algún arreglo en particular? ¿Cómo fue eso? El cambio de cantante fue traumático, es el tercero que tenemos. No nos dan resultado los cantantes. O sea, tuvimos un primer cantante en la primera etapa, un segundo cantante, y ahora en esta etapa más actual estamos con Ariel, el cantante que era de Camarón Vudú. Uh-huh. En realidad no hubo que hacer tanto, porque Ariel es un músico muy completo, buen vocalista y aparte es buen instrumentista, entonces como que se adaptó mucho y se adaptó muy bien a los temas, tanto en los tonos de la voz, bueno, y la onda que tiene el negro en el escenario es increíble. ¿Toca además de cantar él? No, solo ahora, canta? Ahora está cantando solo porque está haciendo el reemplazo del otro cantante que solamente cantaba. Uh-huh. Pero bueno, no estamos descartando que Ariel se una con la trompeta, claro, o con la guitarra. El tipo tiene mucha capacidad musical, mucha cabeza musical. Está bueno que ahora hablamos para que empiece a componer él también, para sumarlo, para integrarlo. Y se acopló bastante bien a la banda, como en forma humana y en forma musical, mucho más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Entonces estamos como adaptándonos. La adaptación es mutua, nosotros a él y de él hacia nosotros. Pero estamos re contentos con el negro, sobre todo la presencia que tiene en el escenario, la forma de hablar, la forma de cantar, lo profesional que es para buscar los tonos, para ver cómo se arreglan esas cosas. No, nos gustó mucho. Bueno, qué suerte. Repitamos entonces la fecha para el próximo viernes. ¿A partir de qué hora, más o menos, arrancan? De las 11 de la noche. Es el viernes que viene en Frida, que es en Padua Sur. Italia 1220, entre Italia y Ayacucho. Es ahí, es en una galería. Es Frida, creo, sí, que es 1200. Sí, 1220. Sí. Italia 1220. Ahí una cuadra de la estación, Padua, bueno, Sur. Se pueden conseguir entradas para nosotros o entrando al Fotolog, que es fotolog.com/paisaborigen, o mandando un mail a paisaborigen@gmail.com. O entrando al Facebook, a usuario País Aborigen. Bueno, y algo más que les quería preguntar, que vi, sí, ahí en el Fotolog que tenían, es que están participando en el pre-Pepsi Music, sería, exactamente, concursando para ver si llegan a tocar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Bueno, mirá, nosotros nos enteramos este mes. En realidad el concurso viene hace un par de meses. Y bueno, entra la gente y vota, y el más votado, no sé cuándo se cierra el concurso, toca en alguna de las fechas del Pepsi. Pero ya hay bandas que tienen 22.000 votos, nosotros vamos 80. Pero claro, nosotros entramos la semana pasada y hay gente que llegaron está hace tarde. 3 meses. Sí, llegamos muy tarde. Pero bueno, todavía está la posibilidad, ¿viste? Hay que llamar familiares, amigos, no, sí, de todo. Compañeros de trabajo, a todo el mundo. Gente que nunca más viste en tu vida. Mandar mail, exnovias. ¿Las exnovias te votarán? Esa es la pregunta, ¿no? Depende de cómo haya terminado. No, entonces no me va uno. Entonces cagamos, morimos en los 80 votos. Vamos a tener que cambiar de estrategia. Bueno, llega un mensaje que dice: aguante país, buena música y gente linda. Abrazos, Sil. ¿No la conocen? Bueno, gente que le gusta la banda. Cosas que pasan. Los vieron 30.000 personas y seguramente mucha de esa gente se quedó con ganas de ver un poco más de la banda, de conocerlos un poco más. No importa, pero estamos abiertos a nuevas amistades, siempre. Más que Sil, debe ser mujer. Sí. Si es un Silvio, abstenerse, pero si es una Silvia, estamos abiertos a todo tipo de nuevas amistades nosotros. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber venido. No, gracias a ustedes, la verdad lo pasamos joya. Mucha suerte para el próximo viernes y les vamos a pedir que elijan un tema para despedirnos. Con Paso del Rey, con Llegan las Aguas. Llegan las aguas. ¿Lo tenemos? Sí, está por ahí. Mientras tanto les pregunto, ¿el precio de la entrada para el viernes que viene? La entrada va a ser de 10 pesos. Y tocan solos, ¿no? Y sí. ¿Por el momento? Sí, capaz que viene una banda de amigos nuestros, pero por ahí invitan. Estamos decidiendo eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Chao, gracias. La producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llamanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Tiramos un poco de agenda. Ahí está, dale. Dame el aire. Aire. Ahí estamos. Seguimos en Agua Fuertes Roqueras. Les contamos un poco más de agenda. Les recordamos, mañana va a estar Dancing Moon festejando su 100 show en Niceto Club. Es un recital gratuito y al aire libre. Esto va a ser a partir de las 3 de la tarde en esquina Humboldt y Niceto Vega. Humboldt y Niceto Vega en la ciudad de Buenos Aires. Acá está con H, no sé, Humboldt. Es como Hurlingham. ¿Es Hurlingham? Como tomaba Jofre. No es Hurlingham. O sea, dividido dice paisano de Hurlingham. Está bien. Y también mañana en la Plaza Buján va a estar tocando Cuarta Clase y más bandas a partir de... No sabemos todavía porque no estuvimos tratando de buscarlo ahí y no encontramos el horario. Pero seguramente será en el horario de la tarde, después de las 5 de la tarde, muy seguro. Esto es Ruta 5, kilómetro 35 y medio. Ahí. Operador, ¿me das un poquito de cortina? Bueno, ya las entradas de Resistencia Suburbanas se fueron, así que por favor... No manden más mensajes. Exactamente. Sí, pueden mandar mensaje al 1561540359 para ganarse el disco de... Trastornados, iba a decir, pero no, Trastornados es la otra banda. Trastornados estoy yo, de Hermanos de la Mente Furiosa, así es el nombre de la banda punk que tenemos. Y además los chicos de País Aborigen nos dejaron un... Un demo que, en realidad no es un demo, son los temas que están en el disco, pero solo tiene 4 temas. Así es, pero no lo vamos a regalar hoy. Lo vamos a dejar para el viernes que viene. Ajá. Bueno. Vamos a escuchar un poco de música antes de ir a la tanda. No, ya estamos sobre la tanda, Tincho. Ya son... Estamos muy jugados con el tiempo. Que tire la tanda. Entonces. Que tire la tanda, sí. Ya regresamos en minutos nomás. Tírate la tanda, Martín. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Aguas Puertas Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. ¿Contra quién juega Mandiyú? No, está jugando por el fútbol para todos, está jugando Tigre con Independiente. Nos sacaron ahora, ¿cómo iba? Pero hasta hace un rato iba perdiendo Tigre, creo que, no sé. 2-1. Sí, 2-1, una cosa así. O sea, ganaba Independiente. Sí, 2-1, una cosa así, no me acuerdo. ¡Estoy cansado de los cortes rutas! ¡Siga uno con Bolivia! ¡Vergüenza, 6-1! No, 2-1 está ganando, ahí está, volvieron, 2-1 gana Tigre, está por finalizar. Así no, es. Gana Independiente, ¿no, Tigre? Gana Independiente. Bueno, quiero que gane Tigre, ¿cuál es? No levanta cabeza, Tigre. ¿Con qué seguimos? No tengo ni idea. Vamos a ir a un tema rápidamente porque, bueno, estamos hablando mucho. Y les quería contar algo, también rápidamente. Es que sale un nuevo disco de Fabiana Cantilo. ¿Otro más? La escuché, pero súper empastillada. Sedada, sí, tuvo un pico de estrés. Estaba leyendo algunas notas que salieron al respecto. Y bueno, como ustedes saben, hay un disco ya que se llama Inconsciente Colectivo, que salió en el 2005 con producción de Afo Verde, un tipo que tiene mucha historia en el rock nacional. Más que nada, siempre detrás de... No dando tanto la cara, por ahí no es muy conocido, pero sí por los músicos es bastante conocido. En el 2005, les contaba, hizo un disco que se llamó Inconsciente Colectivo, que eran todos clásicos, supuestos, del rock nacional en versiones acústicas. Ningún tema de ella, obviamente, porque hablamos de clásicos del rock nacional. Y vendió 60.000 discos. ¿Que no tiene ningún clásico ella? Ah, alguno debe tener, sí. No seamos tan malos. ¿No había uno en la cancha que se cantaba en alguna época? ¿Mi enfermedad? Claro, enfermedad, ahí sí. Está. Estoy vencida porque el mundo... Yo soy de River porque el mundo... Sí, sí, una cosa así. Sí. ¿Es de Calamaro o es de ella? No sé de quién es, pero bueno, lo cantan los dos. Tuvo muchos invitados en ese disco. Y bueno, ahora, como le dio resultado, repite la fórmula, obviamente. En esta ocasión participan Kevin Johansen y Gustavo Cordera. A ver, discúlpame. Después del 2005 de sacar un disco de así supuestos clásicos, sí. ¿No hizo otro disco y sacó otro más? Hizo un disco de ella en el 2007, creo que fue. Y ahora en el 2009 vuelve con un disco de versiones acústicas de clásicos del rock nacional. Eso se llama robar. Vos lo dijiste, yo no. Los temas son Cinema Varieté, Tema de Pototo, Cartas sin marcar, Pupilas lejanas, Persiana americana, Fuego de Intoxicados, La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, Costumbres argentinas, Guadu Guadu. El Guadu Guadu en versión acústica. Lo quiero escuchar porque debe ser muy malo. Ya lo voy a comprar. Arranca Corazones de Ataque. Canción para Carito, Maribel se durmió, Brillante sobre el mic. y Inconsciente Colectivo. Estos son los temas que está grabando Fabiana Cantilo, que supuestamente son clásicos, sí, algunos de ellos en sus versiones originales, seguramente no en, en las que va a ser ella, que son acústicas y reversionadas. Yo me quedé pensando, ¿no estar invitando también a Charlie en esto de salir en el pastillado a dar notas y toda la bola? Y creo que se prende al colectivo de empastillados, así. Bueno, pero qué buena banda esa, ¿eh? Charlie está, está recuperado. Los pasteros verdes. Claro. Igual, yo por lo poco que vi de Charlie y lo que escuché el otro día en una radio de Capital que estuvo Fabiana Cantilo, la verdad que dio pena, pena escucharla, realmente. Bueno, vamos, sin más palabras, a escuchar un clásico del rock nacional que se llama Pascual Tal Cual, un tema bastante viejito de Color Humano. ¿Y vas a hablar? así. Uno, dos. ¡Aguas fuertes, roqueras! Aguas. Ah, ya fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuertes. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Son las 23:14 minutos y es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. Furor por AC/DC en Argentina. La banda australiana de rock había anunciado en el primer momento solo una función programada para el 2 de diciembre en el estadio de River. Ante la gran demanda de entradas por parte del público, que en pocas horas ya las había casi agotado, la organización y la banda decidieron agregar una fecha, que será el viernes 4 de diciembre. Aún quedan a la venta entradas cuyos valores son de 115 pesos y van hasta los 440. Nacionales. Dancing Mood de festejo gratuito. Dancing Mood festejará sus 100 shows en Niceto Club con un festival gratuito al aire libre. La cita será mañana, sábado 3 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en esquina Humboldt y Niceto Vega, en la ciudad de Buenos Aires. Según anticipó Hugo Lobo, músico de la banda, para el show invitaron varios artistas como Flavio Cianciarulo, Pablo Lescano, Rafael de la Torre, Pablo Molina y Vicentico. Además preparan un festejo de los 100 shows en Niceto. Los músicos de Dancing Mood estuvieron semanas atrás dando clases en la Escuela de Música de Villa Lugano y en la Villa 31. Locales. País toca en Frida. Después de presentarse en Plaza Buján por los festejos del Día de la Primavera ante una multitud, País Aborigen tocará en Ituzaingó el próximo viernes 9 de octubre. La cita será en Frida Bar, Italia, 1220, a partir de las 23 horas. Las entradas anticipadas salen 10 pesos y se pueden conseguir por mail escribiendo a paisaborigen@hotmail.com y personalmente en los locales Custom, Galería El Corte de Paso del Rey y Meditec, del carril 246, también de Paso del Rey. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. We'll be right back. Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Si te encontrás con otro flaco que hace música y creo que te colgás y fluye, ¿no? Es como que te mirás y no lo conocés, pero ahí se genera como una cosa que decís, bueno, hay como una comunicación y sale, porque de repente es como que tenés un mismo sentimiento y bueno. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockeras. Once y veinte, un poquito menos de la noche. Esto no es Ruido Rebelde, esto es Aguas Fuertes Rockeras. Pero bueno, estamos escuchando a Hermanos de la Mente Furiosa, una de las bandas que participó en este festival que organizó Ruido Rebelde, programa de FM Moreno que se emite los lunes de 22 a 23. Muy buen programa para los que disfruten de este tipo de música, del género punk. En realidad pasan de todo, pasan temas que por ahí en otro lugar no podés escuchar, música de muchos lugares del mundo. Está muy bueno, se los recomiendo. Si nunca lo escucharon, sintonicen la 90.1 los lunes de 22 a 23. Y bueno, ellos organizaron un festival con el nombre del programa en Morena Bar, que fue el domingo pasado. Pasamos por ahí. Así es, pasamos por ahí. Estuvimos charlando con algunas bandas que estaban a punto de tocar. Y la verdad fue raro ese día, porque había muchas movidas en Moreno. También había un festival punk en la Plaza Carretas. De las Carretas. Así es. Y bueno, hablamos con la gente de Hermanos de la Mente Furiosa y también con la gente de Trastornados, y nos contaban un poco qué es lo que hacen ellos, ¿no? Sí, de Hermanos de la Mente Furiosa vamos a escuchar la palabra del cantante, que es Cristian. Somos cinco en la banda: René y Federico y las violas, Lolo en el bajo y Char en la batería, y bueno, y yo cantando, digamos. ¿Qué estilo hacen ustedes? Mirá, para definir un estilo no tratamos de etiquetar, digamos, por ahí te podemos decir, qué sé yo, lo que escuchamos, qué sé yo, hardcore, punk, hardcore más viejo, qué sé yo, ponele, nos gusta poner banda, o sea, Fugazi, pero digamos, a la hora por ahí de tocar no concuerda un poco, ¿no? Pero más o menos hacemos un poco de hardcore viejo y con cosas un poco, sonidos más nuevos, ¿no? Porque como uno se va acomodando al sonido nuevo, pero es más o menos un hardcore viejo. No es decir de qué banda es, o hacemos más o menos ese estilo. ¿Cómo llegaron a tocar hoy acá en esta fecha? Más que nada, yo porque tengo contacto, vamos, hace varios años con Juan, de Asesinato en Masa, bueno, con él tocaba en Migra Violenta, habíamos compartido un par de recitales con yo, otra banda que tenía. Se dio que él seguía tocando con otro proyecto y bueno, se dio que querían hacer por lo de la radio, festival, y bueno, nosotros dijimos dale, digamos, porque vemos, digamos, las iniciativas así están buenas, viste, digamos, más por la cuestión de más que nada de lo que es un programa radio y viste cómo se va gestando todas esas cuestiones. Nosotros, digamos, vemos más como nuestras ideas, vemos factible el hecho de apoyar eso, viste. ¿Cómo es el circuito donde ustedes se mueven allá en Monte Grande? Mirá, ahí, digamos, hay un solo local que se llama, es un bar que es donde se puede tocar, que no te cobran, ¿viste? No te cobran el lugar, no te cobran para tocar, ¿no? Y que vos, qué sé yo, de última puede hacerlo gratis o como quiera, puede cobrar una entrada. Ahí, digamos, lo que es Monte Grande, ese es el único lugar que se presta para tocar bandas. Y de todo estilo, no solamente de hardcore, punk, rock, reggae, todos los estilos que haya, ¿no? Está abierto para eso. Después hay clubes, pero como que bueno, ahora con la cuestión de los permisos y todas esas cosas, como que se echaron para atrás. Todas esas cuestiones, como que ya los lugares no son los mismos de hace un par de años. Así que, digamos, la movida, hay bandas, como en todos lados. Nosotros tocamos así, más con bandas por ahí, más de otra zona, como para el hecho de intercambiar. ¿Habían hecho una gira hace poco? Sí. ¿Por dónde? Fuimos al Uruguay, tocamos tres fechas allá, del 14 de agosto, 14, 15 y 16 de agosto. Bueno, ahí tocamos una casa comunitaria, después en una casa ocupa, y después en un club así, de un lugar que se llama Las Piedras, que es como a media hora de lo que es Montevideo, el centro de Montevideo. Eso nos organizó un chico de una banda que se llama Sal Si Puedes, que es uno de los chicos que nos ayudó a editar el disco. Como el disco que sacamos fue editado por varios sellos, de así varios países, se puede decir. Entonces el pibe se encargó, bueno, nos organizó todo. Fue una experiencia bastante rica, porque ya salir de otro lugar ya de por sí, para nosotros es gratificante, no solo de hecho tener que cruzar el charco, sino digamos, cualquier lugar. Digamos, lugares nuevos que uno nunca toca, siempre tenés expectativas, vas. Más que nada para hacer amistades nuevas y eso, ¿no? Lo que nosotros vemos como positivo. Escuchamos un poquito de la música de Hermanos de la Mente Furiosa, además de la palabra de Cristian. Una banda que estuvo girando por Uruguay, como nos contaba, hicieron 3 fechas ahí en Montevideo, donde, según nos contaba, tampoco hay muchos lugares para tocar. Así es. Les recordamos a los oyentes que tenemos el disco de Los Hermanos de la Mente Furiosa. Si quieren, hasta un ratito antes de las 12 vamos a estar sorteándolo. Manden mensaje al 1561-540359 y si no nos quieren llamar, lo pueden hacer al 466-6559. Te agarré desprevenido. Si estaba pensando en otra cosa. Bien. Pero me lo acordaba. Vamos con la segunda nota, ¿te parece? Sí, esta tiene una particularidad. Viste que recién le preguntábamos a Cristian qué género de punk hacen, qué estilo. Y decía, por ahí no nos gusta o no queremos etiquetarnos. Bueno, aquí van a escuchar todo lo contrario. Es una banda de horror punk, les anticipo, un género no muy conocido en Argentina. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos contaban los chicos de Trastornados. ¿Qué es horror punk? Perdón. Escuchá y entérate. Pingo, bajo y voz, Chori, guitarra y coros y Caballo, batería. Cuéntenos cómo llegan a tocar acá en Morena esta noche. La fecha la armaron los chicos de Radio Rebelde y bueno, nos invitaron a tocar acá. Tenemos la suerte, están compartiendo con bandas de puta madre, así que acá. ¿Hace cuánto que se formó la banda ustedes? 5 años. Hace 5 años que toca, yo vendría a ser como el manager, digamos. Pero bueno, digamos que soy el cuarto de la banda que no toca, porque manager, viste, acá nadie gana plata. Y siempre mantuvieron la misma formación y ¿cuántos ya hay? Ya hay como 5 o 6 demos, sí, hay. Demos, pero sí. Siempre está, viste, la onda de sacar un disco y por algún problema u otro siempre queda ahí. Cuando otra vez vuelve la idea, lo escuchamos y no, vamos a grabarlo otra vez. Pero bueno, este año esperamos entrar a grabar. La idea sería antes de fin de año sacar el disco. Ahora, después de esta fecha, teníamos la idea ya de empezar a meternos, viste, empezar a sacar el disco. Queremos hacer el disco, viste, antes de fin de año, sí, para tener algo físico para darle a la gente, algo nuevo. Porque lo que tenemos dando vueltas es todo viejo, son grabaciones viejas, viste. Y está bueno tener algo nuevo, ¿viste? ¿Qué estilo de punk hacen ustedes? Y nosotros hacemos horror punk, ¿viste? O sea, las temáticas de las letras son todas sobre películas de terror, ¿viste? Sí. Más que nada, más que homenaje a Miffy, es un homenaje al estilo que hacían ellos, ¿viste? Si bien hacemos temas de Miffy, o sea, nosotros tenemos temas propios, ¿viste? Pero con el estilo que hacía Miffy, ¿no? Y bueno, todas las letras, la temática es esa, ¿viste? Sobre películas de terror, ¿viste? Todo. Posesiones y demás, ¿viste? Nuestra idea es empezar a hacerlo crecer ese estilo, ¿viste? Porque acá hay mucha banda de muchos estilos, pero el horror punk. Hay tributos a Miffy acá, o sea, lo que es horror punk, lo que es la idea del horror punk, prácticamente no existe en Argentina. O sea, hay muchas bandas que hacen tributo a Miffy o dicen que hacen horror punk, pero el sonido, más que nada, no es lo que es el horror punk, ¿viste? Por ahí que se pintan o hablan de muertos y esas cosas y dicen que hacen horror punk, pero no es, o sea. Más allá de pintarse y de las letras, también va con un sonido, o sea, sonar de una manera. Es como un estilo, es un estilo. Y de eso, por ahora, bandas que vos digas el horror punk es un movimiento argentino, no existe. Con todo Latinoamérica tenemos contactos en toda Latinoamérica de gente que hace esta movida. Pero acá en Argentina, más que nada, hay bandas tributo, ¿viste? No hay bandas de horror que digan, sí, estos pibes hacen horror. Y bueno, y eso se complica para armar fechas. Siempre terminás tocando con bandas de hardcore o de punk o de. Pero bueno, la onda es tocar, o sea. Igual nosotros, o sea, no le prestamos atención, o sea, no nos planteamos ninguna ideología ni nada, ¿viste? No levantamos ninguna bandera por nada, ¿viste? Nosotros somos horror punk, nuestra temática es sobre películas de terror y es eso, nada más, ¿entendés? No tenemos problema en tocar con nadie nosotros, ¿viste? Así que por ese lado, o sea, nunca sentimos que nadie tuviera prejuicio contra nosotros, ¿viste? Bueno, ¿te quedó claro qué es el Horror Pack, Víctor? Un poco. Ay, me da miedo. Un poco, sí. ¿Te quedó claro? Darío, ¿entendiste que era el Horror Punk? Está buena la idea, ¿no? Me da miedo. Está buena la idea. A mí me pareció interesante, más allá de que no soy muy amante de este tipo de música. Está buena la idea de trabajar un poco de estas temáticas terroríficas de las películas. Lamentablemente no pudimos conseguir un disco de los chicos. Hubiera estado bueno. Vamos a ver si en el Fotolog o en algún lugar. Tienen un MySpace en que es... Fotolog. No, perdón, un Fotolog, que es fotolog.com/trastornado, las dos veces con Z, se escribe. Así que bueno, por ahí hay contactos o algo para aquellos que les interese. Trata sobre películas de terror y ese tipo de cosas, posesiones, exorcismos. Y hay una banda pionera de este género que se llama Misfit, que vino un par de veces a Argentina y que acá en Argentina ahora, como decían ellos, hay muchas bandas tributo, pero no hay bandas, según ellos decían, que hagan canciones originales de este tipo de música. ¿Solo ellos? Así dijeron. Está bien. Muy igual lindo. Esa banda que dijiste estaba buena, lo que pasa es que uno no entendía la letra, así que... Claro. Sí, no sé de qué película estarían hablando exactamente cuando se escuchaba algún tema de fondo. Y lo que tienen es que, además de tocar sobre estas temáticas, bueno, se maquillan, seguramente... Toda una producción. Escupen sangre. Obvio que no sangre, pero bueno. Ese tipo de cosas que hacía Kiss en algún momento. ¿Pollitos? Eso te fue una mentira. Era mentira. ¿Era mentira? ¿Era verdad? ¿Era verdad? No me rompan el corazón. ¿Era verdad? No. Es como Papá Noel. Era mentira. Boludo, era mentira. Es como el técnico de la selección. Es mentira. No, pero no rompa. Que se va a enojar el patrón. Bueno. Se enojó Darío. No vamos a pasar un tema de horror punk porque no tenemos. No, lamentablemente, pero me gustaría conseguirlo. Me gustaría conseguirlo y me gustaría ver la película para entender el ¿cuál? Tema. No sé. Ah. Es que no sé qué película. El Exorcista. ¿El Exorcista? A mí no me asustó El Exorcista. Los Pájaros, de Hitchcock. No la vi. Mirala. Está buena. Listo. Aracnofobia. Psicosis. Las nuevas, estas, Psicosis, ¿cómo se llaman? Las nuevas que están, que hay como cinco. Scream. No. Destino el Final. Juego del Miedo. Harry Potter. El Juego del Miedo. Esa no es de terror. Esa sí, no es de terror. El Juego del Miedo. Dan miedo esas películas. Yo miré la primera y la segunda y me parecieron así. No, te digo una que da la miedo. La tercera me impresionó. No, nada da miedo, impresiona. La década del 90, en Argentina. Sí, da miedo. Da miedo, impresiona. Da miedo. El Séptimo Sello, te la recomiendo. Está bueno. Si la podés ver. Esa sí te va a dar miedo. Está Facundo afuera, Facundo me estoy. ¿Querés recomendar una película de miedo, Facu, que hayas visto últimamente? También está Vero, está Silvia, que se han acercado acá a la radio. ¿No trajeron nada para tomar? Van a tener que ir a comprar. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. Tanto tiempo. Sí, tengo una película para recomendar. ¿Es de miedo? Pero no es para o verla. ¿O da miedo verla? No es para verla, por ejemplo, antes de irse a dormir. La película se llama Mártir. Mártir. Sí, Mártir. Y bueno, el día que la vi me... ¿Te dio miedo? No me dio miedo, me quedé angustiado. Dormí mal y al otro día estuve mal. Todo el día. Y anda la mierda, boludo. No, o sea... Y vos nos recomendás una película para que nos sintamos como vos. Pero pará, porque... Pero, o sea, era una película muy fuerte. ¿Era verídica? Era mucho suspenso. No era. No era verídica. Ajá. Pero es angustiante. Bueno. Es morbo, sí, un poco morba. Es morbo. Pero allá bueno. Están gritando de afuera. Bien. A mí no me gustan mucho ese tipo de películas, pero bueno, ya que estaban hablando del tema. Dale. Ahora me hiciste acordar que vi esa película y me puse mal. Yo la que vi que da miedo verla es La Aldea, porque es muy mala, no, pero no importa. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Sí, como no tenemos horror punk, elegimos el bizcocho. Thank you.

Queda en Soldado de Arrico, ex Galvani, entre 25 de mayo y Asconapé. Esto es en Paso del Rey, lado norte. Así es. Y le podemos recordar también que el domingo 4 de octubre, a partir de las 18 horas, va a estar tocando La Chancha Limpia y Pablo Merletti en Morena Bar. Esto es Buchar y Alcorta, a 2 cuadras de la estación de Moreno. Va a ser a beneficio. Todo lo recaudado va a ir a un comedor del asentamiento Villanueva. La entrada es de 2 pesos más un alimento no perecedero o lo que uno quiera colaborar. Imagino que pueden ser muchas cosas. Así que les recordamos La Chancha Limpia y Pablo Merlete en Morena el domingo 4 a partir de las 18 horas. Recordemos también que estamos en el mes de octubre y empiezan los contrafestejos por el 12 de octubre, ¿no? Sí. Así que bueno, el 11 de octubre conmemoramos el Día de la Libertad de los Pueblos Originarios, ¿sí? Y en realidad el Día de la Libertad de todos. Ahí está. Vamos a la presentación de Cocina Bajón. La Cocina del Bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas. Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos, ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí y pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. La gana de comer es muy grande. Vamos, loco. Vamos, vieja. Vamos, que son todos botones. Vamos. Agita vos, puto. Dale, vamos, loco. ¿Qué son todos botones ustedes? Vamos, guacho. ¿Te gusta la cumbia o no te gusta la cumbia? No. Ahí está. Ahí con la cortina de Cocina Bajón, muy despacita ahí por debajo, les contamos que tenemos una receta. Tengo hambre. ¿Tenés hambre? Tenemos una receta para hoy impresionante, muy rápida y económica. Lo único que comí eran unas galletitas ahí muy feas que había afuera. Ah, esas que compra Álvaro. Que secan la boca. Sí, sí, sí. Yo vengo de la pileta, así que imagínate el hambre que tengo, chabón. ¿Sí? La pileta te abre el apetito completamente. Si tenés seca la boca, yo te puedo ofrecer un vaso de algo. No sé si te parece. Sí, dale. Ahí está. Bueno, les contaba que tenemos una receta que se llama canastitas. ¿Qué les parece? Muy caperucita, pero bueno, dale. Canastitas, así es. Es muy sensible, son canastitas comestibles, no se crean que son de mimbre. ¿Se ponen a llorar si te las comes? ¿Son muy sensibles? No. Son muy sencillas, quise decir, disculpe. Ah, bueno, ahora sí. Ahí está. Son muy sencillas, son canastitas comestibles. ¿Se nos apagó la luz? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ahí está. Decía que son canastitas comestibles. ¿De mimbre? No son de mimbre. A pesar que uno cuando llega de bajón se quiere comer cualquier cosa, ¿no? Pero no son de mimbre. Son hechas con tapas de empanadas. Ah, ¿y cómo se hace? Muy sencillo. ¿Cómo se hace? No sé si ahí vemos qué hay en la cocina. A ver, en la heladera. Me fijo. Dale, por favor. Por favor. Facu, ¿te parece que me sirvas un vaso de algo? Ahí, mientras... Está bien. ¿Qué tenemos en la heladera, Darío? Yo te voy preguntando. Ver, sí. ¿Tapas de empanadas hay? Sí, están un poquito verdes, pero vale. Bueno, le pasamos el cuchillo, le sacamos lo verde. Por eso, sí, la raspamos, sí, claro. Y ya. Fíjate si hay mozzarella o panceta, o jamón, o algún tipo de fiambre así. ¿Queso fresco? Queso, quesito. Ay, fíjate si hay tomates o esas cosas ahí. Esperá. Alguna verdurita así que no se necesite mucha cocción. No me vas a traer una papa. No, tenemos puré de tomate porque todavía no es la época de... ¿No quedó ningún tomate? No, ningún tomate. No, qué cagada. ¿Zapallitos verdes? Sí. ¿Sí? Verdes, sí. Fíjate, porque yo la otra vez estuve en cocinando, cajón, había hervido. En el cajón había. Dejé en un tapercito ahí, había unos zapallitos que había hecho hervido, fíjate, si los encontrás. A ver. Sí, y es. También tiene que estar ahí al lado, en otro tapercito ahí había choclo también que está hervido, ya está preparadito, así que. Sí. Qué rico. Bárbaro. Disculpa, hablando del choclo, es la época de sembrar el maíz, ¿eh? Así es. Esta es la época. Así es. Después te voy a pasar un texto para escuchar sobre la leyenda del maíz. Muy linda. Muy linda. Buenísimo. Dale. Muy linda. Hablando del maíz. ¿Qué hacemos con todos estos con ingredientes? Con esto, muy sencillo. Agarramos la tapa de empanada, pasame la botella, ¿viste? La botella ahí está. Agarramos, estiramos un poquito con una botella, así, sobre la mesa. Y después paramos la botella sobre la tapa de empanada. Entonces, ¿qué hacemos? Todo el ojal que queda, que sobra de la empanada, lo levantamos. Tratamos de hacerle algún tipo de repulgue que queden paraditas. ¿Sí? Y lo que hacemos es, con ese zapallito que nos quedó ahí ya hervido, con el choclo, si tenemos una cebollita la podemos picar y saltear y la metemos todo junto adentro de estas canastitas que se forman con la tapa de empanada y la mandamos al horno. Esto, unos 5 o 10 minutos un toque, aproximadamente, un toque. Así, un toque. Se doró un poquito la tapa de empanada y te quedó una comida exquisita. Buenísimo. Recomendable. ¿Sabés? Yo te recomiendo que si vos no tenés tapa de empanada, ¿sí? Sí. Y tenés, no sé, harina esta leudante, ajá. También lo podés hacer, estirando bien la harina, con un poquito de agua. Yo con tiempo la hago, pero el tema de cuando uno llega de bajón... Claro, bueno, pero yo no siempre tengo tapas de empanadas. Por eso quiero decir que por ahí si alguno no tiene tapa de empanada y le tiene un poquito de leudante, es un toque también, ¿eh? Sí, aparte acá lo tenemos a Facu, que es un gran cocinero bajonero, porque él cuando llega de bajón, él se pone a cocinar. Tal vez yo a veces agarro lo que encuentro. ¿Vos te pondrías a amasar para hacer esto que estamos diciendo, Facu? No, la verdad que no. Entré para decir que es una receta bastante complicada. ¿Complicada? Sí, boludo, flasheaste mal. ¿Qué te parece pero, complicado? Sí, no sé. Es medio complicado. La doblás así para arriba con una botella, le echás todo lo que ya está en la heladera y lo metes al horno. ¿Cuál es lo complicado? Yo pensé que ibas a decir que nunca llegaste de bajón a tu casa. Bueno, me dejas sin palabras. A todos. Eso se llama bache, ¿no? En radio. Así es. Así que tenemos, no sé, a algunos le parecerá sencillito esta cocina, capaz que a Facu le parece un poco más complicado. Pero vos hablabas de zapallito y todo eso, pelar los zapallitos. No, pero, ya estaban ahí en la heladera. ¿Quién llega a su casa un día y están los zapallitos pelados y hervidos? Yo siempre tengo acelga hervida en la heladera, últimamente. Ahí está, le pones acelga. Le pones el tomate, cortás el tomate, si no le querés poner zapallito y tenés tomate, cortás el tomate en cubitos, lo metés ahí, un poquito de jamón si tenés. ¿El horno a qué temperatura? Y temperatura unos 380 caliente. Grados, pipí, caliente, más o menos. Y les traje otra receta, así, lo vamos a hacer rápido porque estamos medio jugados con el tiempo, muy sencillita. ¿Qué es? Salame de chocolate. ¿Cómo? No, salame de chocolate. Es una receta, es el postre para después. Esto sí lo vamos a tener. Es fácil de preparar, se prepara en unos 15 minutos, pero... Difícil de comer. Seguramente vas a... Cuando llegas de bajón, si querés prepararte este salame de chocolate, venite con una botellita debajo del brazo, porque no lo pasas con agua. Pero escúchame, vos llegás a las 5 de la mañana, re bajoneado... Ves un salame y te lo comes. Ves chocolate y lo comes. No haces una receta. Acá llega un mensaje que dice: chicos, queso, tomate y listo. Súper rico, además. Así es, así es. Pero ¿cómo es esto del salame de chocolate? El salame de chocolate es una receta muy rápida. Agarras chocolate, no vamos a decir ninguna marca, esos de barrita, un poco de manteca, ese volador, algunas cucharadas de azúcar. Esto lo pones todo. En una olla a baño María, lo calentás. Derretís el chocolate. Obvio, derretís el chocolate. Y le agregás. También sirve para juegos sexuales. Después queda durito, sí, por supuesto. ¿Quién? Le vas echando. No, antes. Antes llega uno durito. Y entonces. Uno mete el chocolate, lo empieza a fundir, le mete algunos trozos de manteca, que se funda, también el azúcar, y va revolviendo rápidamente y agarra algunas galletitas, las que tenga, ¿sí? Galletitas, sí. Y la vas rompiendo el trozo. Tengo una Saladix, ¿vale? Sí, lo que tengas, es bajón. Agarrás galletitas con un puño, metés ahí, las empezás a romper y las metés ahí mientras esto se calienta y lo dejás. Esto se funde y lo dejas que se seque. Buscas algún tipo de. En un vaso o alguna cosa que tenga forma de salame. Así es. Y lo dejas que se enfríe un toco. Echas todo eso, lo dejas que se enfríe y te lo comes. Eso sí, tiene que ser un vaso de eso de trago largo, que son los finitos. Si no te queda. No te queda un salame, sino que te queda un chorizo. Una rodaja grande, de salame, sí. En el fondo del vaso te queda. Así es. ¿La patalgina viene antes o después de eso? Al otro día cuando te levantas. Y si tenés, ya que estás ahí, meter una cucharada de dulce de leche, ¿o no? Posiblemente. Sí, si tenés pescado también, mandale. Así es. Así que pasamos esta noche por una nueva Cocina Bajón y nos despedimos. ¿Por qué no pedimos helado? ¡Uy, buenísimo! Yo quiero el split, dulce de leche granizado, chocolate suizo. Para. ¿Qué? El delivery no cierra a la una. ¿Y qué hora es? 1:15. ¡Ay, no! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no vamos a poder! ¡Ay, qué lástima, che! When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom. 11:56 de la noche, ya empezamos a bajar las persianas de la radio. ¿Y para dónde rumbeamos, compañeros? Algún barcito ahí a tomar una cerveza seguramente. Acá Facundo nos invita. Yo me mojé el dedo y el viento soplaba para el este. Bueno, así que vamos allá. Vamos para el este. Así es. Río 2016, decimos. Eso es, vamos, el norte. Sí, la verdad, yo ya estoy juntando plata, ¿eh? Llega un mensaje que dice: no, el salame de chocolate es terriblemente original. Hoy voy a salir y volver bajón solo para hacer eso. Ja, ja, ja. Besos, Maya. ¿Qué puedo ayudarte, amiguillo? Bueno, entonces que Maya después nos cuente cómo le salió la receta. Dale. Sí, por favor, quiero testimonios de esa receta. Sí, no, la verdad es que yo las canastitas realmente las recomiendo porque las he hecho en varias oportunidades. No así este salame de chocolate, pero posiblemente. La semana que viene lo voy a probar. ¿Hiciste en estado deplorable o estabas un día al mediodía, domingo al mediodía? En estado de coma, lo hice. O sea, de paso pasamos el chivo ahí de los compañeros. Tengo un mensaje antes de despedirnos que nos dejaron recién las chicas que se acercaron. Del domingo, este domingo en la Plaza San Martín va a haber una radio abierta que se va a dedicar a difundir la ley de medios. Va a estar Norberto Galazo a partir de las 4 de la tarde. Organiza, entre otras organizaciones, la William Cook. Ahí está. Yo sé que es tarde, pero ¿es la ley de medios K? No, es la ley de medios. Es la ley de medios de comunicación, por supuesto. A ver, es complicado, es largo para charlarlo, pero bueno, lo vamos a hablar. Lo estuvimos hablando con Diego Boris hace un par de semanas. Quiere decir que lo que me dicen TN no es verdad, entonces. No, así como muchos medios que tratan de ayer justamente dieron la gente de ATA, que es de medios, de la Asociación de Medios de Televisoras Argentinas. Sí, privado, y daban un mensaje un poco apresurado, ¿no? Un poco catastrófico, diciendo que si se aprueba esta ley, la televisión gratuita privada, que realmente uno dice, ¿es gratuita realmente? Se mueven millones y millones de, de dólares detrás de esas televisoras y decían que iba a desaparecer. ¿Ustedes creen que Canal 9, Canal 13, Canal 11 puede llegar a desaparecer? No se lo cree nadie. No cabe, creo que, en ninguna cabeza pensarlo. Entonces, que romper estos monopolios nos sirve a todos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya lo hablábamos con Diego Boris. Hay muchas ventajas que uno tiene que un poco más informarse sobre la ley en sí y no tanto pensar en qué dice la señora presidenta o qué dice los representantes de estos monopolios o la oposición, sino un poco más escuchar a aquellos exponentes que están analizando y discutiendo la ley, ¿no? Exactamente. Nos vamos. ¿El sorteo? ¿El sorteo? ¿El sorteo del disco lo dejamos para la semana que viene? Y sí, no tenemos tiempo, lamentablemente. Bueno, entonces nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes. En la operación técnica estuvo el señor Martín López. Así es. De este lado de la pecera nos acompaña hoy Facundo Mestoy. Gracias. Gracias, Facu, por venir siempre. Víctor Castro. Darío Tardo. ¿Y quién? Y Mariano Zurita. Ahí está. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Agua Fuerte Rockeras. Adiós. Y ahora, solo adiós. Nos vamos con No te va a gustar, más mejor. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa si te quedas o si no? Haces un favor. Me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor, más mejor, más mejor. Más mejor, más mejor, más mejor, más mejor. No solo son voces, otras voces.